¿Estáis escandalizados de que Jesús, a quienes tenéis por Mesías, haya sido entregado y crucificado en lugar de llevaros a la restauración del reino judío? Pues, ¿qué dicen sino esto las Escrituras? Releed los profetas. Y entonces les explicó, a partir de Moisés, pasando por todos los profetas y en toda la Escritura, los lugares que hablaban de él, dice el Evangelio. Es uno de los efectos de la resurrección, abrirnos el sentido de las Escrituras y permitirnos así una lectura verdaderamente espiritual, es decir, en el Espíritu Santo que entrega a Cristo glorioso. A la luz de Cristo hay que leer toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Antiguo y el Nuevo Testamento son como un solo libro. Si se los lee independientemente de Cristo, no se comprende nada. Si se lo hace a su luz, la lectura se hace espiritual, nutritiva, para el alma. Los discípulos de Emaús debían pasar a otro plano. Vivían en el plano de lo visible, de lo temporal. Y Jesús quiere que pasen al plano de lo invisible, de lo sobrenatural. Lo miran con los ojos, pero no lo reconocen. Son todavía los ojos de la carne, ojos previos a la resurrección. Aún ellos no han resucitado con Cristo. Es la enseñanza de la resurrección. Debemos pasar a otro orden, hacer nuestra Pascua, quiere decir eso, nuestro salto, nuestro tránsito. Y así, estos discípulos de Emaús, mientras oían las palabras de Jesús, de gran exégeta divino, se sentían transformados de una manera suavísima, de la que se dieron cuenta después. Se les encendía el corazón, se les ponía ardiente como una llama, y con ese ardor divino se fundía el hielo del egoísmo que los tenía petrificados, y se disipaba la nube de preocupaciones que entenebrecían su espíritu. Jesús se les manifiesta, y diciendo que iba a seguir más adelante, más lejos, comenzó a despedirse de ellos, y allí comprendieron que se les había entrado en el alma, sin darse cuenta. Le obligaron a quedarse con estas preciosas palabras, «Quédate con nosotros, Señor», pues atardece y el día ya ha declinado. Para ellos atardecía. En su corazón era ya el oscurecer. Y comienza la cena. De pronto ven que el peregrino realizaba una acción que recordaban habérsela visto hacer a Jesús. Como si fuese él el dueño de la casa y no un huésped, toma el pan, bendice, lo divide y se lo da. Y al hacer esto, Jesús aparece como ella. No es el peregrino, es él iluminado, como esta imagen de Rembrandt, toda luz, toda iluminación. Qué transfigurado lo ven ahora, resplandeciente, inmortal. Los ojos lo ven, pero su corazón y su alma con cuánta mayor eficacia lo sienten todavía. Aquel rescoldo del camino se convierte en llamarada ardorosa. Los ojos de los discípulos se han abierto y él desaparece. Es como un juego de las escondidas, de la presencia carnal pasan a la presencia espiritual. La resurrección inaugura este género de presencia. Ya no verán a Cristo con sus ojos. Sin embargo, Cristo les estará más presente que antes de su muerte. Cristo ha desaparecido, pero aún lo sienten consigo. Han pasado a otro plano, han hecho su Pascua. Cristo habita por la fe en nuestros corazones. No lo busquemos demasiado en experiencias agradables como buscamos a otras personas terrenas. Es otro el tipo de su presencia. Debemos pasar nosotros también a hacer nuestra Pascua. Y ahora se preguntaron, ¿qué hacemos aquí? Las razones que nos han traído acá ya no existen. Nuestros compañeros que hemos dejado en Jerusalén deben estar todavía sepultados en las tinieblas en que estábamos nosotros. Vamos pues a despertarlos, comunicándoles la buena nueva. Y volvieron, van a avisar a sus hermanos. La resurrección está en el origen, en el comienzo del apostolado. Pidamos pues al Señor, terminando esta contemplación, la gracia de ser iluminados por Él, de hacer también nosotros nuestra Pascua, nuestro tránsito, no quedarnos en los ideales chatos y efímeros de la tierra, sino saltar al orden sobrenatural, pasando así de la pena a la gloria, como nos había invitado el Señor en la meditación del reino.